ML Noticias de Abajo. Medios libres, alternativos, autónomos, o como se llamen, presentan. Bueno, pues vamos a empezar nuestra participación en este cadenazo con Radio Ñomda, que está pues celebrando su aniversario allá en Xochislahuaca. Les enviamos un fuerte abrazo, un saludo caluroso y pues todo nuestro cariño y pues muchas felicidades por ese esfuerzo que hacen, pues con mucho gusto también y con toda la fuerza, con toda la energía y con toda nuestra solidaridad. Y bueno, pues acá estamos en Noticias de Abajo y los vamos a saludar. Sí, y bueno, de este lado se encuentra Evo y también... Y de este lado Su. Y bueno, pues hoy, como nos comenta Su, nos estamos sumando a este festejo radiofónico. Porque más que una transmisión colectiva, es un abrazo solidario a los 14 años de trabajo que ha tenido Radio Ñomda, la palabra del agua que transmite en el 100.10 de la frecuencia modulada allá en la montaña de Guerrero, y que bueno, pues ya hemos tenido la oportunidad de asistir con ellos y constatar, ¿no?, este bello esfuerzo que están haciendo de comunicación comunitaria, de rescatar su lengua, de rescatar su territorio. Y pues, ¿qué más hubiéramos querido estar allá? Pero varias problemáticas nos impidieron acompañarlos, y ya empezaron allá las mesas de trabajo, los foros, y el día 20 es esta transmisión colectiva, ¿no?, donde se van a sumar varias radios de distintas partes de México y el mundo para acompañar a nuestras y nuestros hermanos de Radio Ñomda. Y bueno, pues les vamos a presentar de qué va a ir nuestro programa el día de hoy. Y bueno, pues los temas que hemos preparado para ustedes son los siguientes. Es la defensa del territorio en el marco de este nuevo gobierno en México, que bueno, pues tenemos a Andrés Manuel López Obrador, que bueno, pues en las campañas, pues se comprometió a muchas cosas y bueno, usted tendrá también ya su opinión acerca de este personaje, pero bueno, pues estamos sobre la marcha viendo cuáles son sus formas de actuar y bueno, al menos nosotros estamos en la convicción de que seguimos en la defensa del territorio, en la defensa del agua, de nuestros recursos, en contra de la minería, de los megaproyectos y de estos proyectos capitalistas que pues destruyen a las comunidades y a la madre tierra. Y en este marco, pues nuestros temas son la amenaza minera, el Tren Maya, las zonas económicas y el derecho a la consulta, los medios de comunicación y derecho al territorio, y las notas internacionales que también pues les hemos estado manejando en nuestros programas de todas las semanas. Sí, y bueno, este programa no solamente se va a transmitir en el cadenazo radiofónico que nos convoca Radio Ñomda, sino también se suma a la programación que Noticias de Abajo tiene constantemente. Y bueno, en ese sentido también queríamos compartirle a nuestros radioescuchas en otras partes de América Latina y el mundo un poquito nuestras impresiones en torno a lo que se prevé o se está gestando en torno a la defensa del territorio en México. Pues hay mucho debate, como dice Su, hay mucha polémica en torno a este nuevo gobierno que acaba de entrar, esta nueva administración, que llegó lleno de promesas, pero en términos de la defensa del territorio y la lucha socioambiental hay muchas dudas, hay de hecho muchas desconfianzas y miedos sobre problemáticas concretas. De hecho, el día de hoy pues este señor Andrés Manuel López Obrador, por ejemplo, anunció como una de sus nuevas virtudes o estos logros de su administración el hecho de que Nestlé va a instalar una una gran complejo ahí industrial de café en el puerto de Veracruz. Y bueno, al menos a los que estamos en el lado de lo socioambiental, pues Nestlé deja mucho que desear por su vínculo con Israel, por todo su todos estos estudios que han demostrado también que a la larga pues han afectado más a los campesinos cafeticultores que apoyarlos. Y aparte que es una empresa transnacional un poquito gandalla, ¿no? Y seguramente a nuestros radioescuchas también que les gusta echarse sus tacitas de café, pues sabrán cuál es la diferencia entre un Nescafé y un cafecito de grano, ¿no? Orgánico. Sí, bueno, empezando por la calidad y que pues también los productores en la producción de café, pues es lo que sostiene a muchas comunidades, ¿no? En nuestro país, acá sobre todo en el sureste mexicano, y que bueno, pues como dice Evo, ¿no? O sea, nosotros acá pues tenemos esa fortuna, esa riqueza también, ¿no? De probar diferentes tipos de café, calidades, la verdad, de muy alta calidad, y bueno, Nestlé pues nada que ver. Además pues de que está pues destruyendo la economía de estas, bueno, no la está destruyendo, pero sí está atentando y sí está pretendiendo hacerlo, ¿no? Además pues de toda la acaparación de tierras que realiza también pues, en el estado de Veracruz, que también tiene pues una gran pues influencia, ¿no? En producción cafetalera. Pero bueno, pues vamos a hablar de estos temas, la defensa del territorio, en el marco de este cadenazo radiofónico, así que no le cambien, sigan escuchando esta transmisión colectiva, y pues nuevamente nuestro abrazo solidario a nuestras hermanas y hermanos de Radio Ñomdá, la voz de la palabra del agua que transmite allá en la montaña de Guerrero. Pues vámonos con un tema musical y regresamos con ustedes para empezar ya esta información que les queremos compartir. Thank you. Bueno, y pues ya regresamos a esta transmisión colectiva y vamos a iniciar con este programa que le hemos preparado en torno a la defensa del territorio, particularmente acá en México. Aunque sin duda hay muchas similitudes con la defensa del territorio en todo el mundo y en América Latina, ahorita queremos abocarnos un poquito a esta situación particular que está viviendo México en el cambio de nuevo de gobierno que se tuvo hace algunas semanas y pues el panorama que queda. Por un lado hay muchos discursos que hablan de un estado republicano, de un estado que va a ahorrar dinero, de un estado que va a quitar privilegios a ciertos políticos, ¿no?, que ganaban mucho dinero, a desfalcos, ¿no?, como lo del llamado avión presidencial. En fin, hay muchas cosas que, pues a ojos de quien sea, están bien, ¿no?, y eran una demanda popular de muchos años, ¿no? O sea, durante muchos años México tristemente ha vivido bajo regímenes muy cínicos, muy cínicos. Usted recordará desde Fox, Calderón, Peña Nieto, muchas de las decisiones que tomaban, la forma en que se comportaban y cómo llevaban la política nacional y su propia vida pública, pues era cínica, ¿no? Y daba mucho coraje escuchar sus decisiones cuando Vicente Fox, por ejemplo, gastó 7,000 pesos en toallas, ¿no? O cuando las hijas de Peña Nieto se ocupaban los helicópteros de presidencia para irse a pasear con sus amigos. O sea, esas cosas creo que nadie está de acuerdo y pues todo mundo hoy saluda que estas cosas se intenten quitar, ¿no? Que ya no existan. Pero lo que queremos hablar ahorita es esencialmente de la política que tiene en torno al medio ambiente y la defensa del territorio. Y en la defensa del territorio de nuestro país, como hemos visto desde hace ya algunos años, particularmente recae en las comunidades y pueblos indígenas, donde hoy se encuentran la mayor cantidad de territorio con agua, con recursos maderables, con una tierra sana, es donde viven las comunidades y pueblos indígenas porque han tenido la vocación milenaria de convivir con su medio ambiente, respetándolo, cuidándolo, defendiéndolo, a diferencia de otras zonas que el capitalismo ha arrasado de manera brutal. Y por eso queremos hablar un poquito del papel que tienen los pueblos indígenas en este nuevo contexto. Cuando entra López Obrador al poder el 1 de diciembre, hace una ceremonia a la ceremonia indígena o ceremonia de la Madre Tierra, algo así, como usted le quiera nombrar, en el Zócalo hubo muchas críticas en torno a este proceso. Hay gente sin duda valiosa que participó en este ritual, pero la crítica que se le hace mayormente es que no debe estar representado a los indígenas como algo folclórico, ¿no?, sino respetados en sus derechos. Creo que a la mayoría no quieren que el Estado haga un ritual, sino lo que quieren es que respete el derecho a la consulta, que respete el derecho a la lengua, que respete el derecho a la autonomía, que son de las demandas básicas que tienen los pueblos indígenas. Y bueno, en este nuevo entramado, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha conformado el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. Este llamado INPI, pues es una derivación de lo que antes era la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, la CDI, que jugó papeles bastante deleznables porque en lugar de ayudar a los pueblos indígenas, muchas veces eran los que pues le hacían el juego al Estado, confrontándolos, dividiéndolos, como lo hicieron con la tribu Yaqui, con el pueblo de Viricuta, como lo hicieron en todos lados donde se paraba la CDI. Y bueno, ahora es el INPI y a su cabeza dejaron a un personaje pues bastante conocido, ha tenido varias funciones, de hecho estuvo hasta en las propias mesas de negociaciones por la paz de los zapatistas. Adelfo Regino es su nombre de este nuevo secretario o encargado del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas y este personaje pues habla acerca de las funciones que tiene el INPI y pues haciendo este análisis, de hecho varios portales como Animal Político nos hablan acerca de cuáles son realmente sus verdaderas características de este INPI. pues se dice que ahora sí se va a consultar a todos los pueblos indígenas, que van a estar representados, que van a estar representados los indígenas que están en Estados Unidos, por ejemplo, pero están representados para hacer un consejo consultivo, es decir, ellos no pueden tomar ninguna decisión sobre sus territorios. Por ejemplo, el derecho a la radio, el derecho a la comunicación, al tener una radio en tu comunidad, debería de ser una de las funciones más sencillas que debería el INPI de estar facilitando a los pueblos indígenas. Y fue Adelfo Regino muy claro de que ellos no podían entregar ningún permiso, que ellos no podían decidir ni siquiera en torno a la ronda minera, a las concesiones petroleras, a las del fracking, sino solamente se les iba a preguntar qué opinaban, ¿no? Entonces quedan de nuevo los indígenas bajo el tutelaje del Estado y como si fueran menores de edad, sin capacidad de autodeterminación, que creo que es la palabra fuerte que el zapatismo y los pueblos autónomos de Guerrero, de Chiapas, de Oaxaca han estado acuñando en los últimos años, es la autonomía, la autodeterminación, que no necesiten a un Estado que de por sí es colonial, que es capitalista, ¿no? Sino que en sus propias comunidades se pueden gobernar por sí mismos y que han demostrado milenariamente que pues defienden a sus territorios, más cuando pues estas representaciones indígenas abrazan el sentir de toda la comunidad. Entonces, este Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, pues hay mucho que desear, y que también de una forma grosera, pues ha denostado contra el Congreso Nacional Indígena, que pues es un referente también importante dentro de los pueblos originarios que se han organizado y que se han agrupado en torno a esta demanda de autonomía. Y a ellos se les ha excluido, se les ha minimizado. De hecho, mucho de esta retórica que ha ocupado el gobierno entrante, el nuevo gobierno federal de Andrés Manuel López Obrador, pensamos muchos que estas ceremonias que hizo, ahora la ceremonia también con el Tren Maya, lo que intentan es dejarle a las personas en el extranjero la idea de que aquí hay un pacto con el movimiento indígena, y eso es falso, ¿no? Eso no es real, y por el contrario solamente están folclorizando pues las demandas de los pueblos indígenas. Y bueno, pues vamos a hablar ahora sobre el derecho de consulta, este derecho que también ha estado bastante vapuleado, ¿no? Porque donde hay lugares donde el derecho a consulta nunca se realizó o se realizó de manera amañada, o sea, hay lugares donde hoy están luchando contra las mineras. Si le preguntan a la gente del Zapotillo en Jalisco, si les preguntaron o los consultaron sobre la presa que les han construido, pues van a decir que no. Si les preguntan a los del Istmo de Tehuantepec, si les preguntaron o los consultaron sobre las empresas eólicas, pues van a decir que no. Pero si tú vas al registro de gobierno, según sí hubo consultas, ¿no? Consultas amañadas, consultas a modo, consultas compradas. La carretera en Xochicuautla, por ejemplo, ¿no? Que fue con acarreados, con granaderos, y así se legitimó una asamblea para hacer una consulta que aprobara la carretera. Entonces, este derecho a consulta está consagrado por la OIT, por la ONU, por la Constitución Mexicana, que tiene que ser libre, previa e informada, y muy pocas veces, casi nunca, se ha respetado este hecho, y hoy pues parece que la han vuelto inexistente, ¿no? O sea, lo del Tren Maya no tiene ni de impacto ambiental, no tiene estudios, no hay debate social, no hay nada, es una consulta express que se da a modo y bueno, está generando también varios conflictos. Bueno, ahora, pues en este mismo tema vamos como a otro personaje. Este personaje es el que fue nombrado como subsecretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Semarnat. Y esta subsecretaria de Planeación Política Ambiental es Katy Puga Cornejo, quien como funcionaria de la Secretaría de Energía del sexenio pasado fue señalada por pueblos y comunidades de simular consultas para autorizar megaproyectos energéticos. Bueno, pues este es otro personaje que López Obrador pues pone estratégicamente en estos como en estas consultas, ¿no? Y bueno, pues en estas instituciones que son los que se encargan pues de dar luz verde a los proyectos con estas supuestas consultas. Y bueno, pues no solamente son las consultas, sino son también los estudios. Y bueno, esta subsecretaria es la que se encargará del aspecto ambiental de proyectos emblemáticos de esta actual administración, como el Tren Maya, el sistema aeroportuario de Santa Lucía, Ciudad de México, Toluca, la refinería en Paraíso, Tabasco. Y en este último caso, la Agencia de Seguridad de Energía y Ambiente emitió el pasado viernes 14 una orden de suspensión al desmonte de 230 hectáreas en Dos Bocas por no contar con permisos de impacto ambiental ni de cambio de uso de suelo. Este desmonte fue en el periodo de transmisión y bueno, pues la actual Secretaría de Energía sostuvo que esos terrenos eran de Pemex y contaban con los permisos para construir la refinería. Y entonces se puso en marcha este proyecto el pasado domingo 9 de diciembre. Y bueno, estas consultas pues sí han sido un tema recurrente, ya que bueno, pues él, su gobierno democrático, pues ha dicho, ¿no?, que esas son sus formas, ¿no?, de gobernar. Sin embargo, bueno, pues eso no quiere decir que no lo haga de maneras tramposas, ni amañadas, ni con eso, como pasó con el Tren Maya, ¿no? Que bueno, pues es una... que bueno, primero, ¿no?, a una... después de cancelar el aeropuerto de Texcoco, que bueno, pues con esta consulta que era pues casi que una exigencia popular se convirtió, ¿no?, una fuerte campaña que hubo antes de esta cancelación, fue una campaña gráfica, una campaña, bueno, semanas antes, pero bueno, 20 años antes, el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, pues no hubo un día en el que pues no estuvo movilizándose en contra de ese aeropuerto, todo lo que ocurrió a causa de esa represión, toda la movilización que acarreó esa represión y bueno, toda la resistencia al aeropuerto, que fue una lucha de 20 años, bueno, pues es pues era como obligatorio, casi para este gobierno, pues cancelarlo, ¿no? Además, pues bueno, también él se había comprometido con sectores de los movimientos sociales, justamente, pues tal vez para ganar votos o quién sabe, ¿no? Pero bueno, pues él se había comprometido pues a atender a las demandas, ¿no? Justamente en contraste con los gobiernos despóticos, con los gobiernos autoritarios que le habían antecedido, ¿no? Marcando esta diferencia, pues, sana, por decirlo de algún modo, ¿no? Con estos gobiernos autoritarios, con estos gobiernos que imponían por la fuerza, que se alardeaban de su mano dura, de su antipopulismo y de este desconocimiento del pueblo. Bueno, pues este señor inteligentemente pues le interesa mantener a estos sectores un poco más un poco más tranquilos. Sin embargo, pues esto no quiere decir que no esté actuando para el capital. Y bueno, pues esto pasa, ¿no?, en esta administración. Y bueno, pues esta señora Puga Cornejo, pues politóloga, ocupó diferentes cargos en los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón en áreas de participación ciudadana de la Secretaría de Salud. Y en 2011 al 2013 incursionó como consultora sobre derechos indígenas. Y fue cuando se incorporó a la CENER como directora de vinculación social en la Subsecretaría de Electricidad y después como directora general indeterminada. Bueno, fue acusada por representantes de pueblos consultados de sembrar discordia y fragmentar las comunidades, simular procedimientos y hacerse acompañar de personal que intimidó a opositores de megaproyectos. El vocero de la comunidad yaqui, Mario Luna, quien fue preso político, advierte: hoy Puga Cornejo queda al frente de Semarnat y no podemos esperar cosas buenas. Hay un conflicto latente sobre el acueducto Independencia y con esta persona creemos que no va a cambiar para nada y va a seguir complicando las cosas. Y bueno, pues esto es lo que podemos esperar de este personaje en este puesto ahí en la Semarnat. Pero bueno, vamos a hablar de este personaje y otros más adelante. Mientras tanto, vamos a hacer un corte musical y regresamos con ustedes en un ratito. Vamos a escuchar esto. Empieza a notar con la construcción de vías. Se quieren llevar nuestro mineral. Los gringos y los chinos quieren devastar. Las ONGs, bancos europeos hacen notar que este mundo es feo. Las bases militares en nuestro territorio. Gringos en las ciudades, ya está en tu dormitorio. Vamos a decir que rayan la mente si no sigues del sistema terrorista siempre. Mientras tanto las multinacionales preparan la extracción de los recursos naturales. Monstruos de poder que nos queréis explotar. Vamos todos juntos, vamos a protestar. Vamos a decir que no a los monstruos de poder. Alguien tiene que decir, ya va. Bueno, pues regresamos de nuevo a este tu espacio de Noticias de Abajo, sumándose al cadenazo radiofónico en el 14 aniversario de Radio Ñomdá, La Palabra del Agua, allá en la montaña de Guerrero. Y bueno, pues nosotros estamos transmitiendo acá desde la ciudad Monstruo, acá en el ombligo del Monstruo. Y bueno, pues vamos ahora con un siguiente tema, que lo que queremos ahora platicarles es acerca de la minería. Y bueno, en este tema tenemos pues que 52 comunidades chatinas, chontales, cuicatecas, icots, ayuc, mixtecas, zapotecas y mestizas, el pasado 10 de diciembre de 2018, se reunieron en el Zócalo de la ciudad de Oaxaca para externar que el extractivismo representa una amenaza y no una opción de desarrollo. Es el suceso del que da cuenta la última producción de espacio social de este 2018. Es un hecho histórico de participación ciudadana para los pueblos y comunidades de Oaxaca. representantes de los 90 municipios concesionados para la industria minera. Exigieron de forma consulta que se respete su derecho a ejercer la libre determinación y autonomía. Este mensaje fue dirigido con especial atención al nuevo gobierno federal que encabeza Andrés Manuel López Obrador. Asimismo, se da ante el dictamen emitido por el jurado del Juicio Popular Comunitario contra el Estado y las empresas mineras, integrado por expertas y expertos internacionales. Dicho dictamen se emite a partir de la evidencia presentada en octubre pasado sobre violaciones a derechos humanos de pueblos y comunidades de Oaxaca, que incluyen afectaciones irreversibles a los ecosistemas, contaminación de ríos, criminalización de autoridades comunitarias y de las y los defensores comunitarios, fractura del tejido social e inseguridad generalizada en las regiones donde operan estos proyectos mineros por parte de empresas, grupos de choque e instancias del Estado. Bueno, pues lo habíamos comentado acá en este noticiero, que pues bueno, este informe que pues entregaron a esta nueva administración, pues es sobre todo pues una exigencia para la cancelación de las 322 concesiones y 41 proyectos mineros vigentes en el estado de Oaxaca, que bueno, pues se enfrenta pues esta lucha en contra de la minería, que como comenta este artículo de Duca que les comentaba hace un ratito, pues es afecta al tejido social, afecta a la criminalización de los defensores, afecta y obviamente pues a las comunidades, a la madre tierra, afecta a la salud de los habitantes y bueno, pues no otorga beneficios más que a la gente de dinero, a las empresas canadienses, a las empresas extractivistas. Y bueno, pues eso es lo que están exigiendo con este pronunciamiento. Sí, y bueno, pues uno de los espacios donde se ha organizado la resistencia en contra de la minería, hay muchos, pero uno de ellos es la REMA, la Red Mexicana de Afectados por la Minería, que de hecho pueden revisar su página, rema.org. Ahí encontrarán bastante información y han sido un espacio bastante crítico del gobierno entrante, como lo fueron también de los gobiernos anteriores, sin duda, siempre con la claridad de que su lucha es contra los proyectos mineros. Y bueno, ellos desde antes de hecho que llegara Obrador el 1 de diciembre a tomar ya posesión de su cargo, pues ellos ya habían denunciado que las acciones que estaba haciendo el gobierno de Obrador o los que estaba planteando en torno a la minería, pues solo eran medidas cosméticas. Una de ellas, por ejemplo, él decía, de hecho es uno de sus siete ejes programáticos cuando se lanzó a campaña, uno de ellos era la minería canadiense en México. O sea, de entrada él nunca se opuso a la minería, sino por el contrario, lo planteó como uno de los puntales importantes del proyecto económico que trae. Pero aparte de esto, él decía que la forma de mitigar o de resolver el conflicto ambiental era cobrándole más impuestos a los mineros, para que con esos impuestos se ocupara ese dinero para mitigar o para resanar nuevamente los territorios que han sido afectados. Pero pues lo que dice REMA, pues son medidas cosméticas que no resuelven y que no atenúan. Me imagino el caso de Carrizalillo, por ejemplo, donde ha causado enfermedades terminales a la comunidad, donde ha entrado el crimen organizado, donde ha sido devastado el territorio, literalmente en agua, en flora, en fauna. O sea, pues qué impuesto o qué dinero puede remediar eso. No se va a poder remediar. Simplemente el caso de Viricuta, por ejemplo, que fue un tema muy sonado hace algunos años. Si Viricuta la hacen una mina a cielo abierto en un territorio sagrado para el pueblo wixárika, pues no hay dinero que pueda remediar esto, ¿no? O sea, no hay cómo, pues ni aunque le cobren más a los mineros. Y la verdad es que eso de cobrarles más es un discurso bastante falso, porque algo que se decía, ¿no?, en la propia lucha contra las mineras, es el coste de beneficio que tiene una empresa minera es infinito, infinito. Por ejemplo, la de Carrizalillo, están planteando que sus ganancias son en miles de millones de dólares. Algunos plantean que 9, 10 mil millones de dólares. La cifra es, muchos ni siquiera nos la alcanzamos a imaginar, pero con $1,000,000 pueden comprar a todos los funcionarios, con otro millón pueden comprar todas las conciencias del pueblo, pueden dividir una comunidad como pasa en San José del Progreso, Oaxaca. Es decir, pues la verdad es que a estos señores mineros no les preocupa que les cobren un poquito más, porque lo que les cobran es nada para lo que están sacando de beneficio económico para ellos. Y bueno, esto lo queríamos comentar un poquito para adentrarnos a una nota que el día de ayer también nos comparten nuestros compañeros de Hijos de la Tierra. Las comunidades de Iztacamaztitlán en la Sierra Norte de Puebla rechazan el proyecto minero en su territorio, que desde hace 6 años les amenaza. Denuncian que el nuevo subsecretario de Minería avala el proyecto de extracción minera en su territorio, el cual está dañando el medio ambiente, y que en la campaña el nuevo presidente prometió frenar. Por la mañana, más de una docena de habitantes de uno de los municipios más grandes de Puebla se instalaron frente a Palacio Nacional para realizar una conferencia de prensa. Denunciaron que su comunidad se ha visto lesionada por el proyecto apenas de exploración y que busca destruirlo ya con los permisos de extracción minera. Denunciaron que uno de los nuevos funcionarios fue a apoyar a la minera a pocos días de entrar la nueva administración. El secretario de Minería, Luis Francisco Quiroga, en una reunión del proyecto minero de Almaden Minerals, de filial canadiense, declaró: aquí está pasando algo que será ejemplo de cómo se hace la minería en el país. Y llamó voces disidentes a quienes defienden su derecho y territorio de la devastación y los daños que causa la minería. Así, los habitantes de las comunidades, acompañados de su equipo de defensa jurídica, la Unión de Ejidos y Comunidades en Defensa de la Tierra, el Agua y la Vida, el Centro de Análisis e Investigación Fundar, el Consejo Tliliatlali y la Red Mexicana de Afectados por la Minería, dieron a conocer su rechazo a dicho proyecto y al aval que fue a dar este funcionario. Cabe señalar que en días pasados el nuevo secretario del recién Instituto Nacional de Pueblos Indígenas entró en debate con REMA al desvincularse de la promoción minera, un debate abierto para la nueva administración, pues Obrador ha sido claro de promover la minería y lo ha planteado como uno de sus ejes económicos a pesar de la clara devastación que ha generado y los conflictos socioambientales que han detonado en el país. Y bueno, pues esto, hace rato comentábamos de este de señor Adelfo Regino, que es el encargado del INPI. Bueno, pues él entró en debate con REMA diciendo que él no iba a ocupar a modo el fondo minero, este dinero que según se les va a pedir de más a las compañías mineras por la devastación ambiental. Pero bueno, la verdad es que más allá de que si él lo maneja o no, pues no ha dejado claro el hecho de que echar atrás estos proyectos mineros en las comunidades que hoy están reclamando que sus territorios estén libres de minería, como el caso de Oaxaca, que y junto con otros, Colima, Veracruz, Chiapas, han declarado sus territorios libres de proyectos mineros, y el Estado pues se ha hecho de la vista gorda, ¿no? Y ha generado estos proyectos de minería en nuestro país muertes, despojos, desplazamientos forzados, división comunitaria. Entonces es uno de los grandes problemas que enfrenta México, y bueno, pues habrá que estar atentos a qué esté pasando y no bajar la guardia, al contrario, pues seguir apoyando a nuestras compañeras y compañeros que están defendiendo el territorio. Y bueno, pues sin más, vámonos con un tema musical, ya después de abordar este de manera somera, aunque sea un poquito, el tema de la minería. Antes de que entrara Obrador había muchos conflictos mineros, esos conflictos siguen, están ahí, pero bueno, vámonos a un corte musical y regresamos con ustedes. El hermanos y hermanas indígenas del pueblo de México. Les queremos decir nosotros los indígenas, nuestro derecho a ser mexicanos. No necesitamos cambiar nuestra cultura, nuestra vestimenta, nuestra lengua, nuestra forma de rezar, nuestra forma de trabajar y respetar la tierra. Bueno, vámonos ahora a entrar en este tema que bueno, pues está muy en boga acá en nuestro país, que es la construcción del Tren Maya. Y bueno, como comentábamos, este proyecto pues ya inició su construcción, aún a pesar de una consulta que bueno, fue a pocos días de haberse realizado la consulta al aeropuerto, del cual pues realmente fue una consulta del cual no se tuvo suficiente información previa, no se tuvo tampoco tiempo para poder realmente pues, pensarla, ¿no? a nivel ciudadano, tampoco se tenían los estudios de impacto ambiental, que pues, realmente eran lo que es también una razón para tomarse en cuenta. Y bueno, pues acá nos comentan en Desinformémonos que este proyecto del Tren Maya al sur de México afectará ecosistemas fundamentales de la península de Yucatán, que alberga 25 áreas naturales protegidas, como podría suceder con esta laguna en la reserva comunitaria Sijil Noja, contigua al área preservada de Siancán. Si miles de personas llegan a este municipio, ¿cuál es su capacidad para atenderlos? Me da miedo este crecimiento, se sinceró Cindy Ewan, vocera de una organización comunitaria, respecto al proyecto del Tren Maya, una red ferroviaria que recorrerá 5 estados del sur de México. Ewan, una indígena maya que reside en el municipio de Felipe Carrillo Puerto, aseguró que carece de información detallada sobre este megaproyecto, una de las iniciativas estrella del flamante gobierno de izquierda Andrés Manuel López Obrador. No lo tenemos claro, desconocemos el proyecto, dijo Ewan. quien cuestionó también los beneficios prometidos por el presidente, quien inició su sexenio hace apenas el 1 de diciembre, los mecanismos de participación ciudadana y las amenazas ambientales. ¿Cuál será el beneficio para los ejidatarios, para las artesanas? Como comunidades ecoturísticas, ¿tendremos un espacio para la promoción? Planteó la vocera de la Red de Turismo Comunitario de la Zona Maya, uno de los estados mexicanos que comparten la península de Yucatán. La red, surgida en 2014, agrupa a 11 organizaciones comunitarias de 3 municipios de Quintana Roo, que ofrece recorridos turísticos y culturales a la zona, su principal actividad económica. En el municipio de Felipe Carrillo Puerto existen 84 ejidos, sistemas tradicionales mexicanos, tierras de explotación colectiva que pueden venderse. Uno de ellos, del mismo nombre, administra reservas ejidales Sinoja y Muncancán. Las dudas de Ewan son compartidas por miles de habitantes de la península, que recibe casi cada año 7 millones de turistas. Este trazado preliminar que pasa por Quintana Roo, Campeche, habla de la falta generalizada de información precisa sobre el proyecto y sus posibles consecuencias ecológicas, sociales y culturales en una región con alta marginación social. El Fondo de Turismo, Fonatur, promueve la obra a un costo de entre 6.200 y 7.800 millones de dólares. El plan es que se empiece a operar en 2022 con 15 estaciones a lo largo de 1.525 kilómetros por 41 municipios de los estados Campeche, Chiapas, Quintana Roo, Tabasco y Yucatán. Sus locomotoras funcionarán con biodiesel, posiblemente elaborado con aceite de palma, y se proyecta que trasladen anualmente a 6 millones de pasajeros, además de carga. El tendido ferroviario morderá el corazón de la jungla maya y sus rieles atravesarán el ecosistema milenario, escenario del imperio maya que dominó esta zona y toda la región mesoamericana desde el siglo VIII hasta la llegada de los conquistadores españoles en el siglo XV. Se trata del macizo selvático más importante de América Latina después de la región de la Amazonía y un área clave en la conservación de la riqueza natural de México, que ocupa el puesto número 12 entre los países más megadiversos del planeta. La región pertenece al Corredor Biológico Mesoamericano, un puente de hábitats que conecta el sur mexicano con Panamá, al sur más los siete centroamericanos, y alberga cerca del 10% de las especies conocidas en el mundo. La península de Yucatán, que conforman Campeche, Quintana Roo y Yucatán, tiene una extensión total de 8.5 millones de hectáreas. Y bueno, pues esto es más o menos lo que va a abarcar este Tren Maya. Y bueno, pues es también como de un impacto, bastante grande, pues abarcará toda la península, que serán, por ejemplo, habla de que 2 estaciones pasarán por la biosfera de Calakmul, que consta de 725.000 hectáreas, y de Siancán de 650.000 hectáreas. ¿Qué va a pasar? No conocemos el trazo, no tenemos información, tenemos que analizarlo bien, declaró Luis Tamay, presidente del Comisariado de Bienes Comunales del Ejido Nuevo Becal, en el municipio de Calakmul, en Campeche. Al igual que Ewan, el dirigente teme el arribo multitudinario de turistas, para lo cual Calakmul no está preparado, pues es un proyecto de alto impacto para un municipio de solo algo más de 25.000 habitantes. Nuevo Becal cuenta con 84 titulares de tierras, abarca 52.800 hectáreas y ejecuta 6 proyectos de explotación maderera, agro, silvicultura, semillas y conservación ambiental. Bueno, pues esto es un poquito de lo que esta nota de Desinformémonos pues nos comenta. En un estudio que realizó allá en las comunidades mayas, en donde se pretende instalar este tren, que bueno, pues sin duda pone en riesgo esta reserva tan importante, con estas especies como el jaguar, el tapir, y bueno, especies animales, especies vegetales, que bueno, pues si de alguna manera pues la entrada de turistas y sin un impacto ambiental y sin un realmente plan de impacto, pues sí, están en riesgo, ¿no? Sí, y bueno, este tema del Tren Maya ha generado mucha polémica, no solamente por uno o unos grupos, sino por muchísimos grupos habitantes de esas zonas. Ya se han pronunciado grupos de Yucatán, grupos de Chiapas, grupos de Tabasco, y van saliendo cada vez más contradicciones. Y aquí hay verdades a medias. La primera verdad a medias es que cuando se promocionó el proyecto se había dicho que se iba a construir sobre vías ya existentes, ¿no? Y que por eso no iba a dañar ya más nada, porque ya estaba una vía existente. Cuando uno revisa el plan, de hecho en la propia página de Andrés Manuel López Obrador.org, encuentra ahí los mapas y solo hay la mitad de vía construida. Hay otra parte que no tiene nada. El gobierno tiene el derecho de vía instituido desde hace años, pero no hay una vía ahí, no hay ninguna carretera. Y ahí es ahí donde quieren construir encima de las biosferas de reserva y muchas de estas zonas que, como comentaba nuestra compañera, pues son lugares donde pues se conservan muchos territorios, por ejemplo, donde proliferan los jaguares, ¿no? Que ya han sido también, por parte de varios analistas, uno de los animales que van a estar en riesgo con este proyecto. Y bueno, por parte de Educa Oaxaca nos informan: Siemens propone también el Tren Maya inteligente. Científicos advierten que podría en riesgo 40 especies. La compañía alemana Siemens ha expresado su interés en la construcción del Tren Maya, señalando su deseo de desarrollar el primer tren inteligente de México y de América Latina. Gran parte de la red ferroviaria de Europa es de Siemens, sostuvo Juan Ignacio Díaz, director del Consorcio Multinacional para México, Centroamérica y el Caribe. Podemos participar en toda la cadena, desde la generación de energía, transmisión, electrificación de vías y señalización, hasta la parte física de los trenes, automatización y digitalización. Cabe señalar que Siemens ha sido acusado de promover y operar megaproyectos que violan los derechos de los pueblos a la vida, al territorio y a un ambiente sano a lo largo de las Américas. En ese sentido, Gerardo Ceballos, presidente de la Alianza Nacional para la Conservación del Jaguar y científico del Instituto de Ecología de la UNAM, advirtió que, inteligente o no, la construcción de la población, la construcción del Tren Maya representará una fuerte amenaza para la mayor población de jaguares en México, que se concentra en la península de Yucatán. Además, al menos otras 40 especies de fauna enlistadas en alguna categoría de riesgo también se encuentran en peligro por la construcción de la obra, como tapires, pecaris, ocelotes, jaguarundis, así como otros mamíferos y aves. Y bueno, pues Educa nos comparte otros artículos de difusión, así como audios. Y para ir cerrando este bloque, hace unos días también apareció una nota de prensa, el pasado 17 de diciembre, donde declara el secretario del Fondo Nacional de Fomento al Turismo, un tal Rogelio Jiménez Pons, y bueno, pues sus declaraciones son realmente pues patéticas. Dice: aproximadamente la mitad de la vía que utilizará el Tren Maya ya existe y será rehabilitada. Este tramo pasa por Escárcega, sube hasta Campeche y da vuelta hacia Mérida y llega a Valladolid. Falta construir un tramo donde no hay más que los derechos de vía. Este tramo pasa por Calakmul, entra a Chetumal y sube hacia Tulum, Playa del Carmen y Cancún. Ahí es donde va a haber esta deforestación, que pues ha sido súper fuerte durante los últimos años por grupos inmobiliarios, turísticos. El Tren Maya, ¿a quién se le antoja? ¿A quién ahorita está haciendo, sobándose las manos, pensando que va a ser un buen negocio? Pues a las inmobiliarias, a los capitalistas, a los grandes hoteleros, ¿no? A los que lucran con nuestra vida de toda la, de siempre. Y bueno, a seguir promoviendo a esta, esto que seamos como en nuestro propio país. Yo las veces que he ido allá a Quintana Roo, a Cancún, pues uno ve que los mexicanos pues viven en su país como, como arrimados, ¿no? O sea, son los que limpian los baños, los que hacen la comida, los que le hacen la vida cómoda a los güeros que vienen de fuera, a los spring breakers que vienen a contaminar las playas, que vienen a hacer lo que quieran acá, ¿no? Y yo me preguntaré si ese es un futuro digno para nuestros pueblos, ¿no? O sea, porque esta idea de promover el turismo a veces... pues el turismo, los beneficios principales son para los dueños de las cadenas hoteleras, para los dueños de la infraestructura turística, pero para la población realmente es poco lo que se le deja, y es una situación de sumisión en su propio territorio, ¿no? Y bueno, este personaje declaró, de hecho generó mucha polémica en torno a varios ambientalistas, porque este señor, dice Jiménez Pons, afirmó que poco ayuda el que se critique una obra que lleva gran contenido social. Explicando la nueva filosofía de Fonatur, declaró: tampoco puedes privilegiar solamente la naturaleza en detrimento de la parte social o la parte económica, tienes que mantener un desarrollo. Este país no puede ser conservacionista porque se necesita mover. En el momento en que se mueve el país va a haber un efecto ecológico. Aquí la discusión es cuáles son las medidas de mitigación ecológica que tienen que ser en la cantidad y calidad de vida. La filosofía es esa: cuidemos a la gente y la gente va a cuidar también al medio ambiente. Que lo va a lograr. Y bueno, y que no se confunda también nuestra postura desde nuestra resistencia, desde nuestra crítica con estos sectores, ¿no? Que el gobierno de López Obrador también, y bueno, sus seguidores, también han llamado pues como a decir: ay, pues claro, sí, los detractores son nuestros enemigos y seguro que son de derecha. No le queremos hacer el trabajo a la derecha, queremos seguir con nuestros pueblos, queremos que se haga justicia para nuestros pueblos, queremos conservar nuestros recursos, nuestras formas de vida, nuestras organizaciones comunitarias, nuestra salud, nuestra medicina. Entonces, pues es por eso que seguimos pues como medios libres, pues sí, siguiendo estos, pues siguiendo, ¿no? A la voz de nuestros compañeros y pues de los pueblos. Y bueno, pues pues esperamos que nuestros compañeros de Radio Ñomda pues tengan un aniversario muy feliz, que sigan trabajando con mucha energía, con mucho ahínco, y pues esta palabra del agua, esta palabra de los pueblos, esta verdad, ¿no? Que ellos trabajan y que lo hacen y que lo han hecho durante 14 años, pues nos siga dando pues esta alegría de compartirla, ¿no? Y pues sí, esperamos tener mejores noticias, poder celebrar con ellos, ya que bueno, pues no pudimos estar físicamente, nos hubiera encantado, pero bueno, pues las condiciones no nos lo permitieron. Pero pues nuestro corazón está con ellos y pues vamos a seguir trabajando con ellos para pues seguir haciendo esta comunicación desde abajo. Pues muchos años para Radio Ñomda, muchos años más y muchas radios más para nuestros pueblos originarios y para la defensa del territorio. Pues gracias por su atención y nos escuchamos en Noticias de Abajo, ml.wordpress.com. Y en el noticiero que emitimos dos veces a la semana y que, bueno, pues trae información de los medios libres. Bueno, pues abrazos y saludos. ML, Noticias de Abajo. Este es un esfuerzo colectivo de los medios libres, alternativos, autónomos, independientes, comunitarios o como se llamen.